Con esa magia que ustedes nos pueden brindar a través de esa conexión con los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y a través de nuestras radios amigas que se unen para fortalecer Florilegio Musical Ecuatoriano, les damos la más cordial bienvenida, a la vez que le hacemos la cordial invitación para que nos acompañen. Hoy vamos a tener serenata, música especial de los talentos ecuatorianos, jóvenes talentos, diría yo, que se van introduciendo en este mundo de la creación, en el mundo de la sinfonía que nos puede ofrecer la música. Hoy estará con nosotros Javier López Narváez. Compartirá su música, su trayectoria y esas nuevas tendencias ahí al sonido de la marimba y quizá cuántos detalles más que nos pueden ofrecer los creadores ecuatorianos. Pero ¿qué les parece si de inmediato nos vamos ya con la reflexión del día de hoy, que dice lo siguiente? Este cuento que lo hemos traído para el día de hoy lleva por título El monstruo que me visita. Y dice lo siguiente: desperté en medio de la noche. Las cortinas danzaban con el viento y el aire estaba espeso y se escuchaba una dulce melodía que venía de alguna parte. Mis ojos estaban abiertos, pero a excepción de las cortinas, no podía ver nada. Lo intenté con más ardor y pude ver que por la ventana entreabierta pasaba un inmenso monstruo en forma de etérea, que se fue introduciendo lentamente en la habitación. La música dejó de sentirse nítida y todo el espacio se volvió como de nebulosa. Me sentí como cuando mi madre me llevaba en brazos del salón a la cama. Siempre que ha resultado más sencillo dormirse en compañía. Alguien o algo me llevaba hacia alguna parte y no había nada que pudiera hacer para evitarlo. Llegué a sentir que tenía la liviandad de un fantasma y que mis extremidades se volvían totalmente flexibles. Su respiración sobre mis pómulos, sus punzantes ojos sobre los míos, su mano áspera apoyada en mi frente arrugada y atemorizada. Un miedo terrible se apoderó de mí. El mundo entero confabulaba para hacerme daño, para corromperme, para extremarme ese miedo. No, al mismo tiempo me hacía la pregunta que no estoy dormida. Me dije, sabía que no era verdad, pero ¿cómo creer entonces que aquello estaba sucediendo realmente? Su aliento llegó a rozar mis extrañas y me heló profundamente. Fue entonces cuando la luz se apoderó de mí y lo comprendí todo. Abrí más los ojos. Lo que había ante mí era un monstruo horrible, pero no muy diferente a cómo yo me veía. Supe que la única forma de escapar de esa situación era conocerlo plenamente y me introduje sin reparos en lo más profundo de mi mente. Cuando abrí los ojos, el mediodía asolaba la alcoba. La ventana estaba cerrada, las cortinas rígidas y la música se había terminado. En el aire espeso revoloteó una mosca y se alejó por una rendija de la puerta. Afuera, un sol radiante se manifestaba, inalterable, disipando las pocas nubes que quedaban. ¿Qué tal esta historia? ¿La comprendieron ustedes, ese monstruo que nos visita por ahí en algunas ocasiones? Yo quiero invitarles en esta ocasión a mirar ese monstruo que llevamos dentro y quizá hacerlo que desaparezca. Bueno, quizá muchos dijeron fue una pesadilla que nos había pasado, ¿no? pero también por tras de esa pesadilla sí cargamos unos monstruos y muy feos, y necesitamos que esos monstruos salgan de nosotros, que se desaparezcan, porque a veces los sueños también como que nos ayudan a ver eso que tenemos escondido en nuestro corazón. ¿Qué monstruo lleva usted? ¿Qué monstruo carga? ¿Un grande, un simpático, un pequeñito por ahí que no le pesa mucho? Bueno, no importa qué tipo de monstruo sea el que tenemos. Si es que es un monstruo que no nos ayuda a crecer, que nos mantiene estáticos, que nos limita, pues ya sabe, empiécelo a escupir en este instante o a lanzarlo fuera de nosotros. Pero si es un monstruo maravilloso que nos ayuda a sonreír, que nos ayuda a ser seres humanos positivos, pues adelante. Ese monstruito maravilloso debe permanecer en nosotros y en nuestro corazón. Así que ánimo arriba, motivación y autoestima grande para que esto siga creciendo en cada uno de nosotros. Un abrazo grande, gigante, lleno de mucho cariño y de afecto para todos y cada uno de ustedes. Ustedes también sean recíprocos con ese cariño y ese afecto. Allá, a través de las señales donde usted puede compartir con nosotros, como Radio Macarena en Santo Domingo de Los Áchilas, Radio La Voz de Incapirca en Cañá, Radio La Voz del Santuario de Baños, Radio El Buen Pastor allá en Loja, Saraguro. Y desde Saraguro nos vamos hasta Imbabura Ibarra, a través de Radio La Premier. Y esto no nos quedamos solamente en estas determinadas provincias, sino que ustedes pueden estar con nosotros en todo el país a través de la página www.casadelacultura.gov.es y www.corape.org.es. Todos ustedes, bienvenidos, bienvenidas a ser parte de este programa. Y seguramente a ese abrazo grande y al despedir a ese monstruo que a veces nos empaña, nosotros le vamos a acompañar con música. La siguiente canción que la hemos traído para ustedes, a ritmo de Albazo junto a Carlos Regalado, es el tema Soñando en Ti. regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriano. Estamos ya de regreso nosotros aquí en este programa y yo quería compartir con ustedes algunas leyendas que las seguimos encontrando en el libro Yacumama, La crianza del agua, de Luis Enrique Cachihuango y Julián Pontón. Para, mientras tanto, damos un poquito de tiempo para que nuestro amigo que le habíamos invitado para el día de hoy, Javier López Narváez, haga su arribo acá a los estudios de la radio, pues a través de las redes sociales nos ha mencionado que ya está en camino. Esperemos que llegue a tiempo. Bueno, y si no, pues vamos a seguir nosotros compartiendo más sobre esta obra. Y acá hay una leyenda que lleva por título El ave de oro de Cotama. Quienes viven por acá en esta provincia, sin duda, han de haber escuchado sobre esta leyenda. Y dice, Taita José Manuel Velázquez, que aún vive en Peguchi, contaba que cuando era niño junto a sus padres, abonaban y sembraban los terrenos de sus papás que quedaban en la cima de la loma de Cotama. Como es costumbre en estos casos, cada noche iban a dormir en una choza que habían hecho en el lugar para cuidar a los animales. Una noche de luna llena se despertó y había un ruido al que se levantaron para ver de qué se trataba. Vieron que por ahí andaba un ave muy parecida a una gallina de oro, que estaba junto a varios pollitos que brillaban en la noche. Trataron de atraparlos, pero el ave y los pollitos corrieron hacia unos matorrales que estaban sobre una zanja y no volvieron a aparecer más. Bueno, ahí estaba que al desaparecer, pues paradójicamente dice la historia que era de forma misteriosa. Y esto sucedía en la loma. Dicen que por ahí todavía habitan las aves de oro con esos pollitos. Así es como se narra esta historia. Que yo, cuando la escucho a esta historia, creo que también hay historias como estas en otras provincias, como por ejemplo en Loja, que nuestros abuelos o nuestros bisabuelos pues las contaban y que se han ido manteniendo de generación en generación. Si aquí la titulaban como el ave de oro, en otras provincias se la conocía como la gallina con los pollitos de oro. Vamos a escuchar más música y haber hablado sobre Peguche. Vamos con una de las canciones que por acá les habíamos preparado en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Aquí está el conjunto Peguche, nos trae la canción San Juan de Pocyo. Bueno, Pocyo también tiene algunas acepciones, vamos a ver si en unos minutos les cuento qué quiere decir Pocyo. ¿Es usted un sanjuanito? Que lleva por título, como les habíamos dicho, San Juan de Pocyo, que le corresponde a José Lema y a Segundo Gramal. Chicos, Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. El artista de hoy, el artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, después de unos minutitos que hemos ya contado esta historia, hemos compartido música, yo tengo el agrado de compartir aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana con Javier López Narváez. Él nació en Quito el 27 de enero de 1983. Es hijo de Alba Narváez y de Alberto López. Desde muy pequeño, vinculado a la música, y hoy está aquí para mostrarnos a todos los ecuatorianos y del mundo una nueva propuesta que trata de una fusión entre la música tradicional y el pop rock. Esta nueva propuesta, pues, que ellos la han definido dentro de su agrupación como el pop mestizo. Así que bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Laura, muy contento de estar acá ya por fin. Por fin, diría yo. Sí. y nada, contento de estar aquí mostrándoles la música que estamos haciendo, mostrándoles esta propuesta que nosotros tenemos del pop mestizo. ¿En qué consiste el pop mestizo? Porque mientras escuchábamos algunas de tus canciones estaba por ahí el sonido de la marimba, como que estaba por ahí también el andarele, la bomba. Sí. Nosotros hemos definido, nos hemos inventado este nombre de pop mestizo un poco para definir algo que en realidad es diverso, ¿no? Es una diversidad. Demuestra un poco la diversidad de la música que hay en el Ecuador. Y ese es justamente lo que tú dijiste, es la fusión del pop rock con la música tradicional ecuatoriana. Entonces, lo que nosotros hemos tratado es tomar la música popular, la música de las tradiciones ecuatorianas, y darles un toque un poco más comercial, por decirlo de alguna manera, como tratar de llevar la música que en algún momento fue lo más importante del país, llevarlo, acercarlo nuevamente al público, pero al público joven, al público contemporáneo, que se puedan enamorar nuevamente de estos ritmos desde el lenguaje que ellos entienden. Y coméntame, ¿cómo ha estado la aceptación? Yo sé que ustedes ya han presentado a la comunidad ecuatoriana una de las propuestas a través de las primeras grabaciones. Sí, hemos lanzado dos temas en realidad, que son, el uno es una bomba y el otro es una fusión de reggae con andarele y con bunde, con música de marimba en realidad. Y la respuesta ha sido buena, ha sido bastante buena. A la gente le gusta escuchar esto, que les parece un sonido nuevo. Yo digo que no es un sonido nuevo porque no es que estamos descubriendo nada, pero es interesante ver las reacciones, ¿no? Uno de estos temas que se llama Cantarle a mi Ecuador lo estamos justamente utilizando nosotros ahora para levantarle el ánimo a la gente luego de la tragedia que sucedió con el terremoto. Y ha tenido mucha aceptación, la gente lo está compartiendo bastante. ¿Y esto lo hicieron antes o después? La verdad lo hicimos antes. porque lo hicimos antes, porque sentíamos la necesidad de cantar, como dice el título de la canción, sentíamos la necesidad de cantarle al Ecuador, de cantarle a su música, de cantarle a su gente, y nada, eso es lo que hemos estado haciendo. Bueno, una de las propuestas en la que fusionan este tipo de ritmos, pero cuéntenme esa experiencia, ¿fue fácil, fue difícil? No fue fácil, ya te he enviado el correo, por si acaso. No fue fácil porque tratar de hacer esta es como hacer un experimento, es como cocinar, ¿no? Tienes que saber cómo medir los ingredientes. Cómo poder medir los ingredientes y ponerlos de manera que no se vea forzado, que no suene forzado, que no se pierda la tradición. Es decir, que la bomba original, o que el andarile original, o que el pasillo original, porque también tenemos pasillos y valses y eso, no se pierdan en la instrumentación o en la fusión pop rock. Entonces, es un trabajo que tiene que ser muy delicado para no afectar a la tradición. Eso es lo que hemos hecho nosotros. ¿Cuántos son parte de este programa? ¿De tu agrupación? ¿Y cómo se llama? A ver, yo soy Javier López Narváez. Mi nombre artístico es Narváez, que es como yo me te identificas. Me identifico. Y estoy acompañado por un grupo de músicos, los cuales los hemos denominado El Distrito. El Distrito. El Distrito. Entonces somos Narváez y El Distrito. Narváez y El Distrito. Ajá. Somos seis músicos que estamos en escena, que es básicamente una banda de rock con percusiones tradicionales. Ese es el formato que nosotros tenemos. ¿Me puedes repetir cómo era? Somos seis personas. Ya, entonces, ¿pero podemos nombrarles a ellos? Sí, claro. Quienes estamos tocando ahora, quienes están tocando ahora conmigo son Patricio Vázquez, Gustavo Bedón, Esteban Castro, Jorge Rojas y David Panchi. Bueno, ahí tenemos a las seis personas que son parte de esta agrupación y que ustedes de a poco pues escucharán ya una de las propuestas que nos han traído para compartirlas aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, que alcanza diferentes provincias del país a través de Radio Macarena en Santo Domingo, Radio La Premier en Imbabura, y también en Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, Radio La Voz de Ingapirca, Radio el Buen Pastor en Saraguro. Y bueno, pues gracias a todos ustedes por compartir día a día con nosotros. Si bien es cierto, Ecuador atraviesa por una dificultad bastante grande, pero mientras nosotros ubicamos ya estas canciones con nuestro compañero Javier López Narváez. Uh-huh. Convérsenos cuán importante es la música para elevar el ánimo ahora que estamos viviendo esta dificultad. Es fundamental. La música es terapéutica. La música tiene un efecto psicológico muy importante. Es fundamental. Yo creo que el efecto de elevar el ánimo y de comenzar la reconstrucción y de volvernos a sentir dueños de lo que somos y de lo que tenemos es imposible sin música. Es básicamente imposible si no lo hacemos con música. ¿Qué cosas podemos encontrar en la música? Tú que haces, ya trabajas en estas propuestas. ¿Qué cosas podemos encontrar? Primero podemos encontrar alegría. La música refleja y genera sensaciones, ¿no? Entonces vamos a tener alegría, alegrías como tristezas, como emociones de diferentes tipos de emociones. Podemos encontrar eso, podemos encontrar felicidad, podemos encontrar vida. La música es la vida, ¿no? Y la música cantada es terapéutica. Es decir, los problemas, y esto es una cosa que es milenaria también, los problemas y las dificultades se pueden no necesariamente superar, pero sí se pueden asimilarlas de mejor manera cantando o a través de la música. Y de hecho yo había encontrado hace algún tiempo un estudio en el cual se decía que la función social que tiene la música es justamente hacer que psicológicamente las personas puedan adaptarse a los cambios. Es mucho más fácil adaptarse a un cambio o solucionar un problema con música que sin música. Bueno, ya estamos listos. Una de las canciones que había hecho mención en nuestro invitado, Javier, ajá, hablaba sobre cantarle a mi Ecuador. ¿Qué vamos a encontrar en esta fusión? Esta es una fusión de un bunde esmeraldeño. Es un género de música esmeraldeña. Bunde. Bunde. Sí, lo habíamos escuchado, un ajá, bunde, uno de los géneros de esta provincia. Sí, de la música afro-pacífico, ¿no? En realidad. Y que está construida además en una forma poética que también es muy propia del pueblo afro, que son las décimas. Y entonces este bunde nosotros lo fusionamos con un poco de reggae y con un poco de rock. Entonces eso es lo que vamos a escuchar ahora. No sé si será tu gente, seguro con ser el arroz en cocao. Hay que sabor, buen plato y ceboleado. Hay que sabor, para mi chucha que ardiente. La borrachera será que dulce se siente. Estamos ya de regreso y escuchamos esta propuesta que nos presenta Javier López Narváez. Bueno, yo le había mencionado que me sonaba esto del bunde, porque a veces nosotros escuchamos los típicos ritmos de nuestro país, como los sanjuanitos, pasillos, salvazos, pero desconocemos a veces este tipo de música que existe en la población esmeraldeña. Y la semana anterior tuvimos el gusto de compartir junto a Benjamín Venegas, que también nos habló de esas propuestas, de esos trabajos que venía realizando. Desconocíamos que era precisamente contigo, y nos dices que aquí también está la mano de Benjamín. En esta canción está la mano de Benjamín. Sí, Benjamín es un amigo muy querido nuestro, un músico espectacular, y es alguien que está trabajando por el mantener la tradición y recuperar y mantener las tradiciones de su pueblo, ¿no? De su pueblo afro-esmeraldeño. Y claro, cuando yo había escrito esta canción, que como te decía, la escribí en décimas, y me parecía que la mejor forma de cantar unas décimas tenía que ser con música esmeraldeña. Entonces yo le envié la canción a Benjamín y la música la puso él. Él hizo la música de la canción, y luego cuando ya la estábamos produciendo en el estudio, invitamos a Benjamín para que nos ayude a cantar los coros, y entonces está ahí presente también. ¿Y cuál es tu experiencia respecto de las décimas complicadísimas en marcar tiempos? ¿Sabes que no? A mí no se me dificulta mucho el tema de la poesía. Yo he trabajado mucho desde el punto de vista literario poético para aprender a escribir canciones, y el acercamiento de mi forma de escribir canciones está muy basada no solamente en la décima, que es una forma poética que nació en España como en el siglo XVI, sino, uh-huh, sino en general en las formas de la poesía española de hace la mucho clásica. Tiempo, de la clásica, sí. Entonces yo me baso mucho en eso. ¿Y estas décimas las escribiste en qué? ¿Octosílabos, nonasílabos? Son octosílabos, ¿no? Las décimas son estrofas de 10 versos octosílabos que tienen un tipo de rima específica. Eso riman el primero con el cuarto y el quinto, el segundo con el tercero, y luego el sexto con el séptimo y el décimo, y el octavo con el noveno. Sí, estaba sumamente complicado en alguna ocasión que hablábamos sobre esto, sobre las décimas. En este caso lo habíamos invitado a Pepe Regato, que converse sobre esto de las décimas. Y bueno, ahora tú también nos apoyas, nos das un soporte en entender y comprender esto de las décimas. Pero la inspiración, la motivación, ¿salió de la Tierra Verde o desde tu mirada, desde un capitalino? Salió desde mi mirada, de un capitalino, en realidad. A mí me preguntas por las décimas o por la canción específicamente. Décimas y canción. Y canción. No, salió desde mí como capitalino. Mira, la idea de cantarle al Ecuador nace porque yo, como tú dijiste al principio, yo nací aquí en Quito en el año 83, pero al ser mi madre colombiana, yo a los pocos meses me fui del país. Y yo viví fuera del país 10 años. Estuve viviendo en Colombia y luego viví en Santiago de Chile un tiempo. Y luego, entonces yo vine a conocer el país donde había nacido cuando ya tenía 10 años. Y bueno, eso hizo que mi forma de conocer al país, mi acercamiento con su música y mi acercamiento con su gente y con su comida y con sus costumbres sea bastante diferente a la que normalmente tienen las personas que crecen en el Ecuador. Y eso es lo que finalmente a mí me motivó en algún momento, decir, bueno, voy a hacer una canción a este país en el que nací y al que aprendí a querer después de haber vivido otras cosas y de haber aprendido a apreciar lo que vine a conocer aquí. Como la canción de nuestro amigo también, Yo nací en este país. Ah, exactamente, como la canción de Juan Fernando. Bueno, nos vamos a ir de Juan Fernando Hermosa. Juan Fernando Velasco, este rato me mata. Juan Fernando Velasco. Bueno, aquí está una de las canciones que vamos a seguir escuchando, otra propuesta, que no sé si estamos listos con aquella que es un poco rápida, que te decía. Ah, Tu que canción. Es tu canción. Sí. ¿Qué escucharemos aquí en esta propuesta? Tu canción es una bomba. Justo los dos temas, mira, te comento rápidamente lo que nosotros estamos presentando con estos temas. En realidad es como el abrebocas de un disco que va a venir muy pronto, que está hecho con primicia para los oyentes de Radio Casa de la Cultura y nuestros amigos que se unen en esta red. Exactamente, y entonces este disco está hecho con música, como te decía, con músicas tradicionales del Ecuador, etcétera, pero hemos decidido empezar lanzando los géneros afros. Entonces el bunde que escuchamos hace un rato, que es afroesmeraldeño, Y tu canción, que es una bomba, la bomba es la música de los afros del Valle del Chota, que está entre Imbabura y Carchi, que es para mí es la música más más representativa del Ecuador, desde mi punto de vista particular. Y bueno, primero escuchemos la canción y luego te explico por qué me parece más perfecto, ahí estamos, vamos entonces a escuchar el tema musical Tu Canción, a ritmo de bomba. Solo soy un vago que no ha logrado cumplir lo que le prometí cuando cansado de no tenerla a mi lado, dije que le iba a escribir. Quisiera poder decirle esta noche, desatendiendo reproches, que me gusta de verdad. Mas no me basta con todo el derroche de versos, ya llego al 12 y no he logrado empezar. De pizzería ni el prepago del amor. Lo que yo hago es moldear trozos de arcilla, dibujar sus alegrías y hacer versos de canción. Me pides que cante tu canción, quisieras bailar hoy tu canción, pero aún no me has dado una razón. Susurrame al oído y llegará la inspiración. De regreso nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano junto a Javier López Narváez. Quedamos en explicar qué pasaba con esa canción, López. Con la bomba, sí. Yo, lo que pasa es que la bomba, como te decía, es la música del Valle del Chota, ¿no? Que es la región que está entre Imbabura y Carchi, y es que en donde hay una población predominantemente afro también, ¿no? Pues es una especie de rareza aquí en Sudamérica, porque son afros de la sierra, no son afros de la costa. Y eso da, el hecho de que haya un asentamiento afro en la sierra hizo que se desarrollen cosas particulares, haya particularidades. Yo creo personalmente, y esto algún musicólogo en algún momento me desmentirá o me confirmará si tengo o no tengo razón, pero yo creo que la bomba debería ser la música representativa del Ecuador por una razón, y es que más allá de que le pertenece al pueblo afro, evidentemente, que son ellos quienes los desarrollaron, si tú te das cuenta, el hecho de que estos afros hayan estado ahí, llegaron en la colonia para trabajar en las haciendas de los jesuitas, me parece, de las comunidades religiosas que estaban ahí, junto con los indígenas de Imbabura, ¿no es cierto?, que están muy cerca, las comunidades de Otavalo están muy cerca de la comunidad del Chota, las comunidades del Chota, hizo que la bomba tenga una particularidad, y es que en la bomba se concentran las tres partes fundamentales del mestizaje ecuatoriano, ¿no? Entonces tienes la bomba, el tambor de la bomba, que es negro, que viene del África, pero también tienes la guitarra y el requinto, que lo trajeron los españoles, ¿no es cierto? La guitarra vino de Europa, y tienes las melodías andinas. Si tú escuchas bomba, si comparas las melodías de la bomba con las melodías de la música del Pacífico, te vas a dar cuenta que las melodías de la bomba son melodías muy andinas, tienen una pentafonía muy indígena. Entonces, a mí me parece que en la bomba condensa todo lo que nosotros somos como sociedad en un estilo musical, ¿no? Donde está la alegría del negro, donde está la sabiduría del indígena, y donde está la arrogancia y la del blanco. Entonces ahí están, en esa bomba están las tres. Está la bomba, la guitarra, las melodías, además está cantada en español, que también nos vino de allá. Me parece lo más completo, el mestizaje más completo. Javier, ¿y cuál crees tú que son las razones para que se haya concentrado estas tres técnicas, digamos así, que tú nos acabas de mencionar? El hecho de que estén en la sierra, de que sean afros de la sierra. Porque si tú te das cuenta, si revisas la historia, te vas a dar cuenta que la gente, los afros que llegaron a Esmeraldas, son gente que se liberó, ¿no? O sea, esta gente que naufragó en el barco y se fue a las costas del Pacífico, que se fueron a refugiar en las costas del Pacífico desde Colombia hasta acá, hasta Esmeraldas, y ellos de alguna manera se mantuvieron como una comunidad más propia y sin mucha mezcla, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Mientras que los afros que vinieron al Chota sí fueron a mezclarse con los indígenas que trabajaban en las mismas haciendas, con los españoles que eran los dueños de las haciendas, que eran además religiosos, ¿no es cierto? Y ese compartir, ese convivir, fue lo que hizo que la bomba tenga estas características. Quizá esta narración que tú nos realizas también parta de la investigación de Jod. No. ¿No? No, yo no he hablado con él de esto, la verdad. Jod es un amigo también muy querido, músico norteamericano, musicólogo norteamericano. ¿De dónde afirmas? Aparte de solamente la música, la que te permite... No es solamente la música, es el haber investigado la historia de los asentamientos y del haber conversado con gente. Mira, yo tengo... Hay una persona que es muy importante para el pueblo afrochoteño, que se llama Oscar Paredes. Él vive en Nueva York. Es uno de los ecuatorianos más influyentes en la comunidad latina de Nueva York. Tiene él una fundación en la que hace trabajos para gente latina, etcétera, etcétera. Yo tuve la oportunidad de conversar con él alguna vez que estuvo aquí en Quito recibiendo un homenaje en el Congreso Nacional. Y él me hablaba de todas estas cosas. Él me hablaba de la importancia que tiene que tuvo para ellos en la historia el encuentro del indígena y el negro en las haciendas de la cuenca del río Chote, de la cuenca del río Mira. Y si tú vas a Imbabura, por ejemplo, vas a encontrarte eso. O sea, pasas a Otavalo, pasas a Ibarra y llegas al Juncal. Y a ratos parece que llegaras a otro país, porque claro, la gente cambia, el ambiente cambia, pero muchas de las cosas y de las costumbres están ahí. O sea, si tú escuchas el hablado del negro imbabureño, tiene unos rasgos bien serranos, que es imposible decir, no pensar que en algún momento se tuvieron que haber mezclado con los indígenas de allí, porque, o sea... Es imposible que no haya pasado. Bueno, vamos a irnos con más música. Hay otro tema más musical que lo vamos a presentar de Javier. ¿Cuál será? Bueno, ahora me gustaría que escuchemos un tema que se llama La Confundida. Este tema, La Confundida, es un tema que no está en el disco del que te estaba hablando, sino que está en un trabajo anterior. Y sí es un poco pop mestizo, pero no con la música que... La fuente no es ecuatoriana, es colombiana, que es un ritmo afrocolombiano que se llama bullerengue. que lo hice porque tengo también mi familia colombiana, mi madre es colombiana, viví mucho tiempo allá. Y nada, este tema se llama La Confundida. Vamos entonces a escuchar esta propuesta de Javier López aquí en nuestro programa intercultural de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Por qué te estarás cansando de ser tú misma? Dejar que otra gente te lleve de la mano. Es tanta la represión que rige tu vida, que solo le queda tiempo a los malos pasos. Me vuelvo a ver y me encuentro con otra niña, distinta a la que pensé y en ti recordaba. Pero la inocencia en tus ojos sigue viva, y en el fondo sigue siendo la que yo amaba. Ay, pero cuéntame qué te pasa. ¿Qué está pasando en tu corazón? La vida no puede ser tan dura para que pierdas una razón. Es que tu mente habitando en él. Y a veces llorar, a veces llorar. Es que tu vida ya no la sientes. Estás tan sola, estás tan sola. Vamos, cuéntamelo todo y qué te pasa. O cuéntame alguna historia, ¿qué tal tu día? Trata de encontrar la magia de a carcajadas. O búscale algún sentido claro a la vida. Tu vida es tan ocupada que no te veo. Tal vez es que otros te miran más de la cuenta. Mientras tú verás que aquí yo siempre te espero. Es tanto tiempo que ya yo perdí la cuenta. Ay, pero cuéntame qué te pasa. ¿Qué está pasando en tu corazón? La vida no puede ser tan dura para que pierdas una razón. En tu mente habitando en él. Y a veces llorar, a veces llorar. Es que tu vida ya no la sientes. Estás tan sola, estás tan sola. Pasando en tu corazón. La vida no puede ser tan dura para que pierdas tú la razón. Y tu mente habitando en él. Y a veces llorar, a veces llorar. Es que tu vida ya no la sientes. Estás tan sola, estás tan sola. Ay, pero cuéntame qué te pasa. ¿Qué está pasando en tu corazón? La vida no puede ser tan dura para que pierdas tú la razón. Estamos ya de regreso para decirle a nuestro invitado Javier López Narváez que siempre las puertas de Radio Casa de la Cultura están abiertas para conocer estas nuevas propuestas. Quizá están dentro de la música que no se ha conocido, no se la conoce en los medios de comunicación, como la música Nobel. Sí, es una propuesta nueva que nosotros estamos lanzando y que esperamos que tenga algún tipo de repercusión importante en los medios de comunicación. Y por eso te agradezco mucho, Laura, la apertura que has tenido para traernos, ¿no es cierto?, y para transmitir nuestra música. Insistir, además. Y para insistir, sí. No, es que nos hemos portado muy mal nosotros contigo, pero vamos a arreglar esa situación, vamos a volver. Así es, y frecuencia. Quiero decirles que muy pronto vamos a tratar de localizar a Judd Wellington aquí para escucharlo en este programa sobre esa investigación que presenta sobre la música del Pacífico, ¿no? Ajá. ¿En dónde está involucrada en este caso Esmeraldas? Sí, te decía hace un rato, Judd es un amigo muy querido, músico y musicólogo norteamericano que llegó al Ecuador desarrollando esta investigación sobre la música del Pacífico y se quedó en Esmeraldas. Ahora es un marimbero impresionante, es uno de los mejores marimberos que yo conozco, lo cual, de hecho, él cuando viene a Quito me enseña a mí los ritmos afro-esmeraldeños de él, que es norteamericano. Y sí, vamos entonces a ir tras esos ritmos que muy poco los conocemos, porque solo está el andarele y que dicen que no es ritmo, pero muchos lo defienden como que sí es un ritmo. Está, ¿qué otra más? Ahí está el andarele, la marimba, los arrullos. Lo que pasa es que la marimba es el instrumento, pero no es un género. No es un género musical. Está el bunde, está el bambuco. Hay un montón de géneros muy muy importantes, muy chéveres que están ahí. Yo quería, ahorita que mencionaste a Judd, que hablaste de él, aprovechar para contarle a la gente que él está haciendo una campaña a la cual nos estamos sumando muchos músicos de muchas partes del mundo, que se llama Echoes for Ecuador. Que está en inglés, me parece. Echoes for Ecuador. Ahorita te confirmo ¿qué bien. ¿Qué quiere decir en español? Echoes por Ecuador. Sí, que es una campaña para generar donaciones por la gente afectada del por el terremoto. Por el terremoto, porque evidentemente Judd vive en Esmeraldas, se ha visto. Y claro, hay una de las poblaciones que pertenece a Esmeraldas que está muy afectada, que sí. Se llama Muisne y Macha. Bueno, ya yo me olvido el nombre de estas poblaciones, que sé que fundamentalmente Muisne es una de las poblaciones que está muy, muy, pero muy afectada. Así es. Entonces, queremos incentivar a la gente a que colabore para hacer un levantamiento de fondos. La campaña es Echoes in Ecuador. Echoes in Ecuador, si lo pueden buscar. En Ecuador. En las redes sociales con el hashtag Echoes in Ecuador. Y toda esta semana, músicos de diferentes partes del mundo nos vamos a estar enlazando y haciendo transmisiones vía streaming de nuestra música. La idea es como llevar la idea del festival de solidaridad o del concierto de solidaridad, pero a las redes sociales. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a hacer una... Van a incidir a través de las redes. Twitter, Facebook. Hay una aplicación específica para transmisión de cosas que se llama Periscope, a través de la cual vamos a... Yo, por ejemplo, mi banda con nosotros vamos a preparar un mini concierto que lo vamos a transmitir en redes por esta causa. Ya hay gente que ya lo ha estado haciendo desde ayer, ya hay un par de transmisiones que están al aire y seguirán habiendo, entonces invitamos a la gente a que se sume. Va a ser este jueves 28 a partir de las 10 de la mañana en la Plaza Cívica también, que van a estar en Esmeraldas y ustedes escuchan, esto se estará transmitiendo a través de Periscope. Miren que Periscope no solamente nos cuenta detalles de accidentes, de cosas que suceden, sino que hay mucha gente que está unida en todo el mundo y que en alguna ocasión tuvimos el gusto de compartir aquí con unos amigos que estaban en este programa a través de esta red social en el que nos estaban viendo en Europa. Así que un abrazo gigante, gracias a ti Javier, gracias a ustedes amigos, les esperamos que sigan compartiendo con nosotros en una próxima emisión. Muchísimas hasta gracias, la Laura. Gracias. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.